Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia tribal. Voy subiendo al éter vivo de un sueño. Se va, suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Mi nombre es Julieta Lavarelo, yo soy integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, que está integrada por ciudadanos y ciudadanas del Gran Mendoza. Entre el mar y la pampa, las montañas guardan secretos que se pierden por los recovecos de los valles. La región de Cuyo, en el oeste de la Argentina, el desierto dejó tres oasis para ver nacer Mendoza. Agua que corre y da vida. En el norte, los ríos Mendoza y Tunuyán. Al centro, el río Tunuyán, y al sur, los ríos Diamante y Atuel. La tierra del trole y las acequias, los viñedos y los vinos, le hizo frente a clima semiárido, generando un sistema de acumulación y distribución del agua que permitiera tanto el consumo humano como el crecimiento de vegetación en general y la vid en particular. Mucho antes de que Mendoza sea Mendoza, quienes vivían en estas tierras ya usaban técnicas de cultivo y manejo del agua de tradición inca. Posiblemente haya algo de esa cultura del agua en las personas que le dicen no a la mega minería contaminante. Personas que están haciendo esta historia. Comencé a participar en la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza a principios del año 2011. Es importante recordar que esta asamblea está activa desde el año 2006. Yo empecé a participar después y me incorporé porque invitada por mi hermana, que participaba activamente en un colectivo que se llama La Casita Colectiva, me invitó a participar de la marcha que se hace todos los años delante del carrusel vendimial. Para quienes no conocen Mendoza, nosotros, como nuestra actividad principal es la vitivinicultura, actividad económica, se realiza a principios de marzo, el primer fin de semana de marzo, todos los años la Fiesta Nacional de la Vendimia. Y tiene varias actividades de festejos, y uno de ellos es el carrusel vendimial, que se hace el primer sábado de marzo en horas de la mañana, donde pasean por las calles céntricas carros alegóricos de distintos departamentos. Es una actividad que da mucha visibilidad a los reclamos que permanentemente llevamos a cabo hacia los integrantes del gobierno, que no escuchan las necesidades del pueblo de Mendoza. Generalmente es bastante multitudinaria, hemos llegado a tener marchas de hasta 10.000 personas y marchamos delante del carrusel veneniano haciendo el mismo recorrido. En el oasis central, en el Valle de Uco, empezaron las primeras voces de resistencia a la megaminería. Después se sumaron desde el sur los vecinos y vecinas de Punta del Agua, San Rafael y General Alvear. Y en la montaña, en Uspallata, decidieron defender el agua cuando el proyecto San Jorge intentó instalarse para explotar cobre y oro. ¿Qué hace la Asamblea por el Agua de Mendoza? Marchas, banderas, denuncias, movilizaciones, cortes de ruta, debates, festivales y la conocida defensa de la Ley 7722. En el año 2011, cuando yo participé invitada a mi amada, empecé a conocer, no sabía de la existencia de la Asamblea Popular por el Agua, y ahí empecé a hacer contacto con la gente que ya llevaba adelante esta lucha. Y bueno, ahí fue que me incorporé inmediatamente y he participado sin continuidad hasta la fecha y seguiré participando mientras exista la Asamblea Popular por el Agua. Siempre me ha interesado mucho, lo que pasa es que hasta esa fecha, hasta 2011, no encontraba el lugar indicado como para poder canalizar el tipo de militancia que durante toda mi vida he querido llevar adelante. Los integrantes de estas agrupaciones u organizaciones no gubernamentales han apostado las escalinatas de tribunales. Están esperando que la Corte se expida sobre planteos de inconstitucionalidad contra la Ley 7722, que es justamente la que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la actividad minera. La Ley 7722 tiene 10 pedidos de inconstitucionalidad. Uno de ellos es una demanda de un particular. Los otros 9 son por empresas mineras. A mediados de septiembre, el procurador de la Corte de Mendoza, Rodolfo González, avaló su constitucionalidad. Ahora, dentro de los próximos 2 meses, la Corte Suprema debe expedirse para confirmar la constitucionalidad de esta norma que limita la megaminería en Mendoza. Esta decisión sentará jurisprudencia obligatoria para el resto de los jueces de esta provincia. Bueno, nos hemos encontrado una vez más acá en la Plaza Independencia de la ciudad de Mendoza para defender la 7722. La 7722 fue sancionada en el 2007, es una ley que defiende el agua de Mendoza. Lo que se logró con esto es que haya una aprobación conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo aprueba y el Legislativo después en esa instancia ha tenido que ratificar el proceso anterior realizado por el Ejecutivo. De esa manera fue que se logró frenar el proyecto San Jorge en el Valle de Uspallata, cuando científicos, académicos, ciudadanos siguieron expresando su voz acá en la legislatura, fue que se decidió dar por clausurado el proyecto San Jorge en el Valle de Uspallata. Entonces, una vez más, es invitar a los mendocinos a que estemos atentos, a que nos involucremos en esta lucha, que es de todo, por la defensa del agua, para Mendoza, para nuestras generaciones y las venideras. Entonces, en ese sentido, una vez más nos estamos encontrando acá en esta plaza y seguiremos hasta que la Corte Suprema sancione y defina cuál es el destino de esta ley que quieren declarar inconstitucional 12 empresas mineras. Hasta que no se sancione la ley, no bajemos la guardia, estemos atentos y defendamos nuestra ley. En realidad, la pelea por el agua en Mendoza ha existido siempre. Nosotros vivimos en una provincia donde reina la escasez, el agua es un bien muy preciado y siempre he tenido la iniciativa, de alguna forma siempre me ha interesado el tema de luchar contra los poderes oligárquicos, contra el poder económico que, debido a justamente tener ese poder, a tener el dinero, pretende manipular y poder dar órdenes al resto de la ciudadanía. De alguna forma son poderes que son totalmente antidemocráticos y que sinceramente considero a quienes ostentan este tipo de poder económico como criminales. Criminales de lo que nosotros llamamos lesa naturaleza, o sea, parecido a los delitos de lesa humanidad. Parece estar claro, pero ¿en qué se basa el planteo de inconstitucionalidad que presentaron ni bien salió la norma? dijeron que era discriminatoria porque no le daba las mismas restricciones a otras actividades. Dijeron que era violatoria de la propiedad privada. Dijeron que el Código Minero ya establecía reglamentaciones para la actividad. Desde la Asamblea por el Agua de Mendoza sostienen que estos argumentos no tienen ningún sustento. La ley 7722, que garantiza los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se encuentra sustentada constitucional y jurídicamente por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. La ley 7722, que es del año 2007, es una ley que tiene poquitos artículos y primero lo que hace es prohibir el uso de sustancias tóxicas en todas las etapas de los procedimientos de minería metalífera. Está hablando de sustancias tóxicas, la ley hace referencia a algunas, pero no las detalla acabadamente, sino que habla de cianuro, mercurio y sustancias similares. Cuando habla de sustancias similares quiere decir que tengan el mismo potencial de efecto nocivo tanto para vías humanas como vía silvestre, vía flora y fauna. La ley además establece que es indispensable la aprobación de cada proyecto de minería a cielo abierto por una ley, o sea que esto no solo queda en el ámbito del Poder Ejecutivo, sino que además del visto bueno del Poder Ejecutivo posterior a la declaración de impacto ambiental que exige la Ley General del Ambiente de la Nación, y también lo exige la Ley General del Ambiente de la Provincia, la número 5961, tiene que salir una ley, tiene que convocarse una ley por parte del Poder Legislativo, por supuesto, para aprobar cualquier proyecto de minería metalífera. A nivel nacional, son 8 provincias las que tienen legislaciones restrictivas sobre la megaminería. En La Rioja y Río Negro, sin embargo, estas leyes existieron y fueron anuladas o derogadas. Para el mismo momento en el que en Mendoza el procurador de la Corte avalaba la ley 7722, un mensaje de WhatsApp comenzaba a alertar a los vecinos y vecinas de Jáchal, en San Juan, que no consumieran agua porque había habido un derrame de cianuro en la mina Veladero, explotada por la multinacional Barrick Gold. Gisela Carrizo, de la Asamblea El Jáchal No Se Toca, explica la situación que viven en la localidad sanjuanina. Lo que sucede acá en la provincia, digamos, que la minería no se le exige casi nada, ¿bien? Es una de las luchas que, bueno, que como las asambleas que vienen conformadas hace muchísimo tiempo acá en la provincia de San Juan, es lo que vienen pidiendo. Ellos hace años que vienen pidiendo, por ejemplo, que les muestren los informes de impacto ambiental. Por lo general, esa información solamente la manejan entre los ministerios, secretarías afines, digamos, con la minera, ¿bien? O sea, como que hay también una cuestión de vinculación entre el Estado y las empresas. Entonces, mucho por ahí nosotros hacemos el petitorio exigiendo que nos presenten un informe como corresponde, ¿bien? Porque la empresa siempre está acostumbrada a no presentar, o sea, como que siempre tiene la libertad de hacer y deshacer de su forma. Puede intentar minimizar el riesgo. La multinacional Barrick Gold reconoció que fue más de 1 millón de litros de solución cianurada la que derramó sobre el río Tajo. Hay funcionarios imputados, hay trabajadores desplazados, hay botellas de agua. Hay que evaluar los daños ambientales. ¿Acaso ahora se frenará la actividad minera en Veladero y la explotación de la Barrick Gold? En distintos puntos de la cordillera comenzó la campaña Agua Pura para Jáchal, que busca recolectar agua como un gesto de apoyo y resistencia de las comunidades que no quieren poner en riesgo la salud de las futuras generaciones. Un grito recorre la cordillera desde Esquel hasta Jujuy: el agua vale más que el oro. En púrpura, naranja, amarillo, verde, azul, en un puño, aguas y montañas, se dibuja, se presenta la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Cuando las mineras transnacionales se instalaron en Córdoba, les ofrecieron lisa y llanamente espejitos de colores, como sucedió hace 500 años cuando llegaron los españoles a América, y como no conocían cabalmente cuáles eran los resultados, les permitieron entrar. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad de ver primero lo que está pasando en una provincia hermana como es Catamarca y en otra más cercana como es San Juan, para poder alertarnos. Y el segundo motivo por el cual considero que estamos resistiendo es porque Mendoza no es una provincia pasiva, como mendocinos hemos tenido que enfrentar desde que los primeros criollos llegaron a Mendoza, distintas situaciones complejas, vivimos en una provincia que realmente tiene un clima muy seco, cuesta mucho trabajar la tierra, o sea que lleva mucho esfuerzo y ese esfuerzo va formando a una población que es muy activa, que es reaccionaria, y que también tiende a informarse mucho antes de tomar decisiones. Entonces eso nos hace, digamos, como una provincia bien educada de alguna forma, que sabe cómo reaccionar y sabe organizarse también. Estas experiencias de resistencia van tejiendo redes. Una de ellas es la que conforma la Unión de Asambleas Ciudadanas y comprende la megaminería como uno de los ejes sobre los que se apoya un modelo de desarrollo extractivista. Empresas con capitales multinacionales como Vale, Barrick Gold, Chevron, Monsanto encarnan este modelo extractivista de la megaminería, del petróleo, de las pasteras, de los cultivos forestales y del agronegocio. Se comienza justamente en una lucha teniendo en cuenta la preocupación en muchas partes del mundo, diría yo, por el flagelo de la minería a cielo abierto. Pero después se empieza a tener en cuenta que hay otros flagelos que forman parte del mismo plan. Es el plan de saqueo y contaminación. Nosotros hablamos siempre de minería y de otras actividades, por ejemplo, la fractura hidráulica, el problema de multinacionales que llegan a tener demasiado poder e impiden que los ciudadanos podamos elegir libremente en la matriz productiva que queremos tener. Por coimas, por negociados con los integrantes de gobiernos nacionales y provinciales. Y además de eso también existe el flagelo de las semillas transgénicas y los pesticidas que pretenden definirnos a nosotros qué es lo que vamos a consumir, cómo nos vamos a alimentar. Y en Mendoza particularmente tenemos otro flagelo que tiene que ver con la mala organización, el mal ordenamiento territorial, y entonces de repente nos encontramos con situaciones muy injustas donde personas de mucho poder económico, mendocinos de mucho poder económico, tienen acceso a tener una piscina en su casa frente a pobladores de barrios que durante el verano sufren cortes de agua directamente en 3 meses, fácil 20 días, están sin agua, o sea que no pueden ni siquiera tomar agua. Entonces también tenemos este problema. Además de los problemas también de ordenamiento territorial, donde tierras que históricamente han sido destinadas al cultivo se venden a precios viles para construir barrios privados. Son todos problemas que tienen una misma orientación, una misma base, que tiene que ver con un sistema capitalista salvaje que busca el saqueo, la acumulación de dinero en unas pocas manos frente a la miseria, a la necesidad y a la muerte de grandes porcentajes de la población, y que además ponen en serio riesgo la posibilidad de continuidad de vida sobre el planeta Tierra. No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un día. Comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua. Pero

Pero el gigante, con dos dedos, tomó al cacique de la cabeza y lo elevó en el aire. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Y cuando lo tuvo muy alto, le aplastó la cabeza y tiró el cuerpecito que salió volando. Y todos los presentes hicieron... ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Y no quedó ni uno solo. Y luego, el gigante, con dos dedos, levantó el techo de una cabaña entero. Y ahí adentro había dos indias muertas de miedo. Y el gigante las tomó de las trenzas. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Y cuando las tuvo arriba, se las guardó en el bolsillo. Y se fue. Esas dos indias eran las hermanas de Cotzi. Cotzi era un joven aprendiz de brujo que cuando se enteró que sus hermanas habían sido secuestradas por un gigante, sin perder un instante, tomó su morral mágico y empezó a seguir las huellas del gigante. Estuvo días siguiendo huellas, inmensas montañas de defecación de gigante olorosas, hasta que luego de 3 días llegó a un lugar muy extraño. Era un lugar completamente blanco. El lugar era completamente blanco porque estaba cubierto de pájaros blancos. Había pájaros blancos en el cielo. Las personas que allí vivían se pegaban plumas de pájaro blanco en el cuerpo. Lo invitaron a sentarse en un sillón de pájaro. Le invitaron a comer pájaro asado. Le dieron vino de pájaro. Le invitaron un cigarrillo de pájaro. Y... Cotzi se quedó completamente dormido. 3 días pasaron cuando despertó. Habían pasado 3 días. Se dio cuenta que le estaban pegando plumas de pájaro en el cuerpo. Se lo sacó de encima y siguió su camino. El camino en busca de la recuperación de sus hermanas. 3 días más le llevó llegar a otro lugar muy extraño. En ese lugar había una línea, y esa línea dividía la luz de la oscuridad. En esa línea había una casita, y adentro de esa casita vivía una vieja que tenía todo el cuerpo cubierto de plumas de colores, y era una vieja muy amable, le invitó a sentarse, le dio un plato de lentejas, y Cotzi comió, porque tenía mucha hambre, imagínense. Y mientras Cotzi comía, la vieja le dijo... Si sigues caminando para allí, irás al país de los hombres perro. No te lo recomiendo. Pero Cotzi era un joven valiente y además era aprendiz de brujo y no lo dudó. Terminó el plato de lentejas, le agradeció a la vieja y se internó en el país de los hombres perro. Es un lugar oscuro, taladrado por el aullido de perros que caminan en una sola pata. Y en esa oscuridad, el joven Cotzi preparó un fuego y echó unos ojos de liebre. Y los ojos de liebre hicieron... Y allí estalló una luz violeta. Una luz violeta que iluminó todo, y en esa luz el joven pudo encontrar el camino hasta la casa inmensa del gigante, una puerta gigante, un lugar inmenso. Lo empujó como pudo y entró. El gigante estaba babeando y durmiendo. Y en una esquina estaban las hermanas muertas de miedo, y Cotzi les dijo desde la puerta: ¡Vamos! Y las hermanas le dijeron: ¡No, boludo, no! ¡No vamos! ¡El gigante no va a querer culiar! ¡No, nos quedamos acá! ¡No, vamos! Y tanto escándalo hicieron porque ellas no querían ir. El joven las tomó de las trenzas, empezaron a salir. Las jóvenes gritaban que el gigante se despertó. Y no habían hecho 100 metros que el gigante los vio que se iban, y lleno de odio le dio una patada al piso tan potente que la tierra se hundió y volvió a emerger en forma de ola, una ola de tierra, de árboles, de piedras, que venía detrás de los jóvenes. Y en ese instante, El joven Cozzi, sin perder la calma, comenzó a convertirse en pájaro. Subió a sus hermanas a la espalda y empezó a volar, a volar. El gigante, que los veía que se iban, ahora volando, todavía más furioso, tomó una piedra mágica y la arrojó al cielo y... La piedra en el aire... Estalló en una tormenta, llovía, había viento, las hermanas que seguían gritando en la espalda del joven. Y esta vez, el muchacho, sin perder la calma, con una de sus garras, buscó en su morral mágico y sacó un lazo que estiró en el cielo, ¡tac!, y atrapó al pájaro trueno. Y cuando lo tuvo cerca, ¡cuac!, le cortó el cuello, y en ese instante, el cielo se despejó, y así el joven pudo aterrizar. Pero el gigante, que era rencoroso y que todavía los veía allá lejos como un puntito lleno de odio, empezó a vaciar un cántaro mágico, gluc, gluc. Y el agua, el agua que caía, empezó a extenderse, y el agua cubría todo, y el agua empezó a tapar todas las tierras, y el joven y las hermanas corrían hacia una montaña, y el agua seguía creciendo y creciendo hasta que en la punta de la montaña quedaron a salvo. Las hermanas seguían llorando. Ahora no va a venir, va a venir, ahora va a ver, no va a querer ni nada, va a ver. En ese instante, el joven, sin perder la calma, sacó una rama de sauce y la apoyó en la tierra. Y en el lugar exacto donde apoyó la rama, las aguas se abrieron, formando un pasillo seco. Y por ese pasillo seco, Cozzi y sus hermanas escaparon del país de los hombres perro. Allá atrás quedaron los gritos del gigante. Y finalmente, por ese camino, los tres pudieron volver a su tribu. Pero cuando regresaron a su pueblo, les pasó algo muy extraño. Las personas que allí vivían los miraban y no los conocían. Y ellos miraban a las personas y tampoco los conocían. Y estuvieron un rato largo, en silencio. Hasta que de pronto, un viejo, muy viejo, se acercó hasta el joven Cozzi y le dijo... Tú no eras el joven que cuando yo era solo un niño fue detrás de un gigante a recuperar a sus hermanas. Sí, le dijo Cozzi. Claro. Para el joven Cozzi y sus hermanas, en su viaje al país de los hombres perro, apenas habían transcurrido 3, 4 o 5 días. Pero sin embargo, para el resto de la tribu, habían pasado 100 años. 100 años. Entonces el viejo se acercó hasta los jóvenes y cantó una canción que decía más o menos así. ¿Qué quería decir? El tiempo no existe. El tiempo no existe. Es que por miles y miles de años, la mujer era considerada igualito que el hombre. Y mientras la mujer fue tomada así en cuenta, nunca se envenenó la tierra, nunca. El día que la mujer dejó su espacio, ese día comenzó a envenenarse la tierra. Los mayas, los olmecas, conocían el símbolo del círculo, la fuerza de la rueda, pero nunca la hicieron rodar, porque era el círculo de la vida. Porque el día que la hicieran rodar, se iba a convertir en industrias y en lo que está pasando en este momento. Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo decir. Y el círculo de la vida, yo pienso que es algo muy relacionado con el amor. Con todos, al mismo tiempo que somos un punto de la orilla, también somos una relación muy fácil de irnos al centro y que el punto del centro se vaya a ocupar nuestro lugar, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es no tener miedo. Entonces, yo creo que lo mejor es no tener miedo. Abuela Luna, abuela Luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Abuela Luna, abuela Luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Entonces, yo creo que lo mejor es no tener miedo. Frotarse con un mono eléctrico rojo enlatado puede traer enormes beneficios para la salud. Bueno, cuando yo me froto el mono rojo enlatado, siento cosquillas en un lugar muy íntimo. Pero es increíble que sea enlatado. Puedes sacarlo y ponerlo cuando tú quieras. Lo que no estoy de acuerdo es que esta gente se esté frotando con los monos en el medio de la calle. Mi nombre es José Luis Gallego. Soy un cuentero, un editor de radio, un escritor, un padre, un amante, un hombre creativo, un niño, a veces un poco tonto, a veces más despierto. Conduzco y edito este programa, llamado El Mono Cuentero Eléctrico Rojo Enlatado. Gracias a Bebi por la edición artística. Gracias a Desbocados por las voces. No sé cómo empezar este separador. Les estoy hablando de la panza de mi mamá. Tengo 42 años y nunca logré salir por la concha. Lo único que veo es la vida pasar a través de un ombligo. Pero eso no es importante. Lo importante es que voy a presentar mi programa de radio. Sí, ya soy un tipo grande y hace un montón que hago programas de radio desde la panza de mi vieja. Se los digo así porque me estoy quedando sin oxígeno, porque mi vieja es fumadora compulsiva. Ah, ahí ya está, ya estoy mejor. Ahora estamos en la tribu. I've got something to say. Something to show you. See it, hear it, feel it. Smell it, taste it, and feel it. Fire, fire, fire. Great ball of fire. And with the rings of fire. Leave me high and leave us higher. Just you, just wanna touch the sky. And hold the coming rain to bless our brain. Ball of fire, ball of fire, walls of fire, and the walls of fire. Ball of fire, and the ball of fire.